Oscar, ¿cómo estás? Hola Isabel, buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien, Oscar. Bueno, Oscar, un poco para saber cómo va el tema de la pileta. Bueno, mirá, Sí. ya están todos los papeles hechos, los contratos firmados. Vos sabés que nosotros trabajamos mucho una vez que se rescindió el contrato con la empresa Siasa. Trabajamos mucho en la posibilidad de hacer por vía de excepción una contratación directa para lo que es la colocación de la estructura que después va a dar cubierta a todo el proyecto. Bueno, se han dado todos los pasos necesarios y ya se firmó el contrato. Ahora solo resta algunas cuestiones administrativas, pero ya está corriendo el plazo de los 45 días. Hola. Sí, hola. Se está corriendo, digo, el plazo de los 45 días que la empresa tiene para venir a montar la estructura. Mientras tanto hay que hacer unos trabajos de suelo, que van a estar a cargo de la Dirección de Vialidad. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa de poder retomar ese proyecto que el gobierno quiere llevar adelante. Oscar, ¿qué costo tiene la cubierta en esta nueva etapa? El contrato que se firmó es por 6,5 millones. 6,5 millones de pesos. ¿La empresa había recibido algún pago, algún... De parte del municipio no. Ajá. Había De parte recibido del el pago municipio no, de... porque nosotros Claro. no teníamos ninguna relación Claro. comercial con la empresa. Astori tenía una relación comercial con Siasa, que era nuestro contratista, digamos. Claro, y había Pero es una recibido, relación que tenían claro, entre ellos, había nosotros no tenemos recibido por nada que parte ver de ahí. Siasa un, No lo sé, la verdad que no lo sé. No, bien, no lo sé. bien, bien, bien, bien. Bueno, entonces la cubierta, el costo sería algo más de 6 millones de pesos. 6,5 millones el contrato que se firmó, sí. Ajá. Y esto es una contratación directa. Sí, es una contratación directa, a pesar de que el monto excede lo que marca la ley orgánica. Ajá. Pero nosotros creíamos que por una cuestión que el valor está más bajo que el valor de mercado, porque la verdad que el proyecto y la fabricación de la estructura, que Astori ya la tiene hecha, en un 80% sirve solamente para Tandil, no sirve para otro lado. Claro. Por las características del Sí, sí, sí, proyecto, por sí. las medidas, por un montón de cosas, por lo tanto ellos también accedieron a reconocer esto y el precio es menor que el de mercado. Esto hubo que certificarlo, por supuesto, y esas son las excepciones que en estos casos permite hacer una contratación directa. Oscar, ¿en qué instancia está el trámite de tratar de recuperar el anticipo financiero hacia Siasa? Bueno, eso lo está trabajando legales, no solamente el anticipo financiero, sino también una garantía de contrato que existe. Y nosotros entendemos también que los mayores costos que provoque el nuevo contrato y la nueva obra también deberían ser trasladados a la empresa Siasa. ¿Esta vía de excepción que les permite la compra directa es un acto administrativo puramente del Ejecutivo o necesitan el aval del Consejo también? No, nosotros lo que sí hemos hecho, no, aval del Consejo no. Lo que sí nosotros hemos hecho, hemos consultado extraoficialmente al Tribunal de Cuentas para ver si esto, si se daban determinadas características, determinadas cuestiones, y se podría incluir por esa, que está en la ley orgánica, digamos. Lo que pasa es que para incluirlo dentro de ese artículo hay que cumplir determinadas cuestiones que creemos que la hemos cumplido. Ahora, una vez que Astori instale esta estructura, ¿se vuelve a llamar a licitación para la construcción de las piletas? Sí, nuestra idea es ver si podemos, porque el pliego y la obra prevista es la misma, y no se ha modificado nada del proyecto. Porque inclusive en los tiempos de cronológicos estaban planteados así, las bases, la instalación de la cubierta y luego el desarrollo de la obra civil. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es modificar ese pliego sacando toda la primera parte y poner a consideración un nuevo pliego, pero nuestra expectativa es poder hacerlo, por lo menos empezar el llamado antes que Astori termine. ¿Astori estaría interesado en terminar de toda la obra? Mira, ellos tienen una empresa de construcción, pero no, cuando hablamos no, me parece que no. Ajá. No estuvo en la conversación, en alguna charla, sí, pero no. Ella que acá lo que vino es un vendedor también, ¿no? Ah, claro. No vino gente de la empresa. Gente de la empresa, pero gente que se dedica a venta, digo. Hablando de licitación y de pliegos, ¿cómo viene lo de la terminal de ómnibus, Oscar? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Viene bien, lo estamos trabajando, Obras Públicas está terminando de confeccionar el nuevo pliego. Va a ser muy similar al resto, pero bueno, se están evaluando de algunas cosas que van a estar a cargo de, sí, del municipio. No se le van a pedir al concesionario, como por ejemplo la colocación del ascensor, que la verdad que al único que beneficiaba era a nosotros, pero bueno, a nosotros nos parecía que era importante por ahí aprovechar y ponerlo. Eso lo vamos a poner a cargo nuestro, y por ahí algunas definiciones, redefiniciones del tipo de cerco de la parte inferior de la terminal, de la parte de dársenas, y por ahí establecer que el otro pliego no lo tenía, un cronograma de obras, digamos, no pretender que alguna de las obras que son exclusivamente de mejoramiento, que no hacen al funcionamiento, no necesariamente se tengan que hacer en la primera etapa. Bueno, tratar de, sí, de hacerlo más flexible, porque entendemos que la unidad de negocio también es acotada. Sí, sí. Entonces hay que tratar de no ser demasiado exigente por ahí en las primeras partes del contrato. Es parecido al proyecto que había presentado Grupo Patagonia, ¿no? Sí, no, a ver. ¿Y el tema del cerco? No, creo que había dudas. Sí, pero no, Grupo Patagonia proponía un cerco de alambre, nosotros eso no lo queremos. Tampoco. No es lo que pensamos, digamos. ¿Y hay fecha para eso? Y lo está terminando Obras Públicas. suponemos que en un 10 días, 15 días debería estar listo para sacar a la venta. Oscar, después del intercambio epistolar, finalmente se llevó a cabo la reunión con el sindicato por el convenio colectivo de trabajo, ¿ayer? Sí, ayer. Bueno, nosotros habíamos propuesto una reunión la semana pasada, que la verdad nos sentimos un poco defraudados porque no vinieron a la reunión, a pesar de haber pedido reunirse. Y bueno, ayer hicimos otro intento, convocamos nuevamente una reunión, nos pidieron que podíamos ir al gremio, fuimos al gremio. Fue una buena reunión, nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir, como corresponde para poder seguir sentados en una mesa negociando. Y después pudimos avanzar bastante en el manual. Hay 14 puntos en los cuales no estábamos de acuerdo, y ayer creo que hemos quedado en 4 o 5 al final de la reunión, algunos porque no tuvimos tiempo de tratarlos, pero bueno, son los más complicados. Pero bueno, ¿cuáles son aquellos complicados, Oscar? ¿Sobre qué versan esos puntos que tanto conflicto han generado? Mirá, hay algunos que son algunas cláusulas que aparecen, que no son exclusivas de este convenio, sino que hay otros convenios colectivos que lo tienen, que son una cláusula que se llama de solidaridad, y hay otra cláusula que se llama de usufructo de convenio. La cláusula de solidaridad, lo que nosotros estamos queriendo establecer, generalmente en otros convenios lo que figura es que un determinado monto de la masa salarial, un porcentaje bajo, ¿no? Pero se asigna a los sindicatos para que ellos puedan desarrollar la tarea que quieran, un aporte económico. Nosotros lo que estamos planteando es entregar un aporte, pero que esto sea destinado claramente a proyectos de carácter social, de capacitación, de compra de equipamiento. O sea, el sindicato tiene que proponer, el ejecutivo aprueba. Si el ejecutivo aprueba, ese dinero se destina a esa a esa ejecución de ese proyecto. Uh-huh. ¿Sí? No hay dinero que tome el sindicato en papel de dinero. Digamos, lo que se van a hacer son proyectos. Esa es nuestra propuesta, ¿eh? que el sindicato adhiere, en principio adheriría. Ahora, parte del enojo del sindicato tiene que ver con la premura, porque el 30 de abril está a la vuelta de la esquina y era la fecha que se había estipulado como que tenía que estar listo el convenio para firmarlo el 1 de mayo, tengo entendido. Si estos puntos no se acuerdan, ¿qué va a pasar? ¿Se va a prorrogar? Y el otro punto, que para nosotros también es importante, que es el usufructo del convenio. ¿Qué es el usufructo del convenio? Digamos, cuando yo me beneficio por una modificación o por la creación de un convenio. Por ejemplo, el sindicato pretende que cada vez que se establece una mejora en los salarios o en cualquier otra cuestión que haga el convenio, todos los trabajadores tienen que aportar un 1% de su salario y de ahí permanentemente todos los meses. ¿Sí? Ajá. Nosotros con eso no estamos de acuerdo, porque nos parece que viola la libertad de elegir estar o no, o aportar o no a una organización gremial en este caso. Nuestra redacción lo que pretende es decir, está bien, yo reconozco que vos no solamente trabajás o las conquistas son para tus afiliados, sino para todos, eso es verdad, pero si yo se lo descuento y vos no, que y yo, a quien el empleado no quiere que se lo descuenten, que pueda ir a Recursos Humanos y diga, mira, yo no quiero que me lo descuenten, y se le da de baja y no se le descuenta más en todo el año. ¿Con eso no está de acuerdo el sindicato? Y ese es uno de los temas en los que no estamos de acuerdo, y después, bueno, hay algún otro que tiene, no me acuerdo, ahora esos son los dos más. Vuelvo a preguntarte por el tema de las fechas, que es un poco el reclamo. ¿Qué va a pasar si esto no se acuerda para el 30 de abril como estaba estipulado? A ver, o sea, si no se puede acordar para el 30 de abril, pero los dos hemos demostrado la voluntad de poder acordar, bueno, se podrá estirar, de cualquier manera la firma no hace la puesta en vigencia en ese momento del convenio, porque uno firma, esto va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo lo audita, y lo registra, y luego viene para que se empiece a aplicar, o sea, hay todavía una cuestión administrativa que cumplir, pero me parece que lo que hemos dado muestra es que los dos queremos trabajar sobre un mismo convenio colectivo de trabajo, pero hay cuestiones que, bueno, alguno va a tener que ceder un poco, porque si no, no se va a poder firmar. Oscar, ¿cómo quedó la relación con el gremio después del intercambio epistolar? Bien, a ver, creo que lo que dije hoy al principio, la primera parte de la reunión fue decirnos las cosas que nos teníamos que decir. Sí, y después de eso quedó bien la relación. Y ahora no son relaciones de amistad, son relaciones, y deben ser relaciones respetuosas, de gente que se tiene que sentar en una mesa a trabajar, uh-huh, a resolver, uh-huh, los problemas, digamos. Si uh-huh. nos ponemos adolescentes en una cuestión de esta, yo no te hablo porque vos me dijiste, no se puede, digamos, que hay que superar esas cosas y ponerse a trabajar para lo que uno tiene que estar ahí, digamos. Yo hubiese preferido ayer estar haciendo otra cosa, pero bueno, mi responsabilidad era estar ahí. Oscar, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes.